Cuando ya pasaron 5 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas 4 horas de radio. En un nuevo aniversario de su nacimiento, el recuerdo del gran Leopoldo Marechal. En el mini recital de las 3:30, Laura Ros. A la salida de cada info tendremos versiones, quizás, del tema que ha dado la vuelta al mundo mayor cantidad de veces, salido desde Buenos Aires. Solo le pido a Dios. Tendremos la de Mercedes y León en el Ópera en el 82. Versiones como la de Leo Dan, la de Sixto Palavecino y un coro de niños haciéndola en quechua. Yuri Mijares, Ana Belén, Antonio Flores, Luciano Pereira, Gabino Palomares. Alguna de las tantísimas versiones que dieron la vuelta al mundo de Solo le pido a Dios. En historias de un día como hoy, la segunda fundación de Buenos Aires, las rancheras de Amalia Mendoza, el cumpleaños de Cacho Castaña y el nazismo y la música de Richard Strauss. En más de 30 estaremos punteando Kamikaze, a 31 años de la salida del cuarto disco solista del Flaco Spinetta. En Archivos Olvidados, Los Dulces 16. Vamos a adelantar la gira de Paxian Dion por la Argentina después de 40 años de ausencia. Y en esta madrugada de martes, madrugada de rock nacional, tendremos Serú Girán, Los Rodríguez, María José Cantilo, Los Visitantes, Alucinado, Memphis, el Paola Gamberale Trigo, Rubén Rada, madrugada de rock nacional. Prohibido Amanecer, 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya el nuevo día gastó sus primeros 10 minutos de este 11 de junio de 2013... La temperatura para capital y alrededores es de 13.1, la humedad es del 95%, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. La máxima prevista para el día de hoy por el Servicio Meteorológico es de 22 grados. Y de acuerdo al extendido, miércoles, jueves y viernes libre de paraguas, Capital Federal y alrededores. La mínima del miércoles 14, la máxima 23, el jueves 15 y 20. Baja un poco la temperatura el viernes, 8 de mínima, 14 de máxima. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook en Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Pulgares hacia arriba, ya están formando parte de la noche más larga del dial en Facebook. Susana Fabrincat, Pablo Noguera, Adriana Morini. También se encuentran Ana Longhi, Jorge Wojtowicz, Graciela Zapata, Carla Ruiz, compañera de Nacional, Diego Asino Más, y todos aquellos que se van sumando a esta que será durante 4 horas la noche destinada a recordar o a descubrir. Arrancamos como siempre por el final, vendiéndote la última media hora del programa. A las 3:30 todo quedará en manos de las canciones de Laura Ross. Distraída por un juego de colores, voy llamando a los recuerdos que habían sido para mí. Como si entrara en el niño que tenía, declaré la fantasía para poderme reír. Y jugando casi como con temores, dejo que los mil errores tomen las valijas y, esperando que elijan un nuevo rumbo, voy trazando por el mundo líneas donde debo ir. Deja que tu luz alumbre el agua, con la noche y con la calma, armo un cielo y armo un sol. Deja que tu luz alumbre el agua, con la noche y con la calma, armo un cielo y armo un sol. Un sol. Por la magia del rocío, mi mirada es un río y mis ojos son maíz que alimentan la mujer que va creciendo por afuera y por adentro sin buscar una raíz. Y la vida me ha dado muchas señales, escribiendo las postales sin un remitente al fin. Y es por eso que hoy juego a ser abrigo, y el frío es mi amigo, por lo menos para mí. Deja que tu luz alumbre el agua, con la noche y con la calma, armo un cielo y armo un sol. Deja que tu luz alumbre el agua, con la noche y con la calma, armo un cielo y armo un sol. Deja que tu luz alumbre el agua, con la noche y con la calma, armo un cielo y armo un sol. Deja que tu luz alumbre el agua, con la noche y con la calma, armo un cielo y armo un sol. Laura Ross será la dueña de la última media hora del programa de hoy. La escuchabas haciendo Sin Remitente. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Terminó una nueva fecha del torneo superior de AFA y, por supuesto, la muerte de un hincha de Lanús marca a fuego cualquier cosa que podamos decir y que tenga que ver con lo deportivo, con el resultado del resto de los partidos, con la suspensión del encuentro en La Plata. Son casi 270 las muertes en la historia del fútbol argentino y desde... qué sé yo, desde hace un par de horas a esta parte, uno ha escuchado, ha leído, ha visto cualquier cantidad de fuego cruzado, de hipótesis disparatadas, hablando de barras bravas, hablando de... Son historias que, por supuesto, aparecen casi en forma automática cada vez que la muerte está rondando al fútbol. En este caso, y más allá de todo lo que se ha dicho y de cómo estamos intentando tamizar cada uno de los datos que van llegando a través de distintos informes, uno va entendiendo que esto más tiene que ver con el accionar irracional de la bonaerense que con la barra brava de Lanús. Más allá de esto, y que seguramente será una historia que quedará develada con el correr de las horas, volvió la muerte. Y son casi 270 las vidas que se comió el fútbol argentino en menos de un siglo de existencia institucional. Ese es el gran dato que nos deja el día de hoy, por encima de la goleada de Newell's, por encima del empate de Argentinos y de San Lorenzo. La historia tiene que ver con ese listado absurdo que arranca en 1924 en una final de un sudamericano entre Uruguay y la Argentina y que terminó en la tarde de hoy con la muerte de este hombre de 42 años que sería chofer del secretario de Economía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Jerez. Casi 270, 268 son en total. Algún día hablaremos largo y tendido del tema de las barras bravas, pero aparentemente poco tiene que ver esta historia con las barras. Y sí, con el accionar irracional, insisto, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Más allá de que se actuó rápido y que tres hombres fueron señalados como los autores materiales y quienes apoyaban indirectamente a quien ejecutó a este hincha de Lanús, hay una cosa ahí que está dando vueltas en el inconsciente colectivo de quienes llevan adelante las represiones en las previas y en el postpartido, que es una de las tantas cosas que hay que erradicar. Tanto como la barra, el absurdo del accionar de la bonaerense, el gatillo fácil, el tiro por las dudas, el accionar de la montada, tantas y tantas y tantas y tantas historias que tienen que ver con la represión y con el fútbol. Diecinueve minutos, ya pasaron de este martes 11 de junio. Llegan los Rodríguez. La última vez que te vi terminé bastante mal. Lejos de casa solo y a las 10 de la mañana. Preferiste otro polvo que ofrecían por ahí. vecina no ha vuelto a contestarme a mí. No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron, Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Es un fin de semana largo y dan algo bueno por TV. Y la casa va a parecer grande. Si tú no vienes, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a pasear mi dolor como un tonto hasta acabar conmigo. Para mí no existe un lugar mejor que aquí, solamente los dos. Engánchate conmigo. Tal vez yo no sea tu hombre ideal ni tú mi mujer, pero igual engánchate conmigo. Mis amigos me dijeron, Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Mis amigos me dijeron, Andrés, no te enamores la primera vez. No les hice caso. No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron, Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Para mí no existe un lugar mejor que aquí, solamente los dos. Engánchate conmigo. Tal vez yo no sea tu hombre ideal ni tú mi mujer, pero igual. Los Rodríguez, cuando ya pasaron 23 del nuevo día, engánchate conmigo. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Un día como hoy, pero del año 1900. Nació Leopoldo Marechal. En la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires existe una región fronteriza donde la urbe y el desierto se juntan en un abrazo combativo, tal de dos gigantes empeñados en singular batalla. Saavedra es el nombre que los cartógrafos asignan a esa región misteriosa, tal vez para eludir su nombre verdadero. El turista que, volviendo sus espaldas a la ciudad, aventura los ojos en aquel paisaje, no tarda en sentir un vago sobrecogimiento de pavor. Allí, sobre un terreno desgarrado y caótico, se alzan las últimas estribaciones de Buenos Aires, rancheríos de tierra sin coser y antros de lata en cuyo interior pululan tribus de frontera que oscilan entre la ciudad y el campo. Allí, prometida del horizonte, asoma ya a su rostro la pampa inmensa que luego desplegará sus anchuras hacia el oeste bajo un cielo empeñado en demostrar su propia infinitud. En las horas del día, la luz del sol y el zumbido alegre de la metrópoli disimulan el verdadero semblante de aquel suburbio. Pero al caer la noche, cuando Saavedra no es más que una vasta desolación, el paraje desnuda sus perfiles bravíos, y el turista que se aventura en su ámbito puede hallarse, de súbito, frente a la misma cara del misterio. Entonces, a flor de tierra, se oye la palpitación de una vida oscura. Cortan el aire silbidos estridentes y voces que se llaman desde la lejanía. El silencio se turba de pronto, como el agua de un charco rota por una piedra, y se reconstruye al instante más hondo que nunca. Desparramadas en aquella extensión, las hogueras arden, se reconocen entre sí, conversan, a través del espacio se une el idioma del fuego, y hay rostros humanos que soplan los tizones perfiles que llegan y se saludan, manos que revuelan un cucharón en la olla rebosante. Dicen los viejos de Saavedra que cuando hay luna y el cielo se pone color de la ceniza, no es raro ver llamas errantes que se detienen, ya entre las ruinas de una tapera, ya en el brocal de algún pozo sin agua, ya en la raíz tortuosa de tal o cual ombú. Son almas de difuntos, atadas aún a la tierra por algún lazo maldito, que oscilan descabelladamente como si un viento implacable las agitara, y que se extinguen en el aire, no bien se las reza una corta oración. Pero en las noches de novilunio, lo sobrenatural irrumpe allí con otro signo. El pobre ciruja desvelado que se revuelve sobre un montón de bolsas en su triste refugio de latas viejas, oye de pronto un rumor lejano que se acerca velozmente, que se agiganta y se hace trueno. Sus oídos no tardan en distinguir un fragor de caballos que redoblan sobre la tierra dura, un coro de relinchos, un entrocharse de lanzas, una gritería feroz, todo revuelto y enarbolado, como si un escuadrón salvaje galopara en la noche. Y no ha tenido tiempo de sacar su cuchillo y de ponerlo en cruz sobre la vaina, cuando el malón invisible pasa volando sobre su techo con el ímpetu del huracán. Un cachito nomás de Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, que nació un día como hoy, pero del año 1900. Maestro, ¿qué es para usted la patria? Dije yo en la ciudad de la yegua tordilla, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos, en sus ojos de Allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije, llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Una lanza española y un cordaje francés riman este poema de mi sangre. Yo también soy un hijo del otoño que llegó del oriente sobre la tez del agua. ¿Qué harían en el sur y en su empresa de toros un cordaje perdido y una lanza en destierro? Con la virtud erecta de la lanza yo aprendí a gobernar los rebaños furiosos. Con el desvelo puro del cordaje, yo descubrí la patria y su inocencia.

más allá de tu muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Ante la manifestación popular del 17 de octubre de 1945, alguien la definió torpemente como un aluvión zoológico. Ciertamente, lo que allí se manifestaba era un aluvión, pero un aluvión étnico, integrado por criollos que a fuerza de ser pobres no habían tenido nunca ni siquiera la posibilidad de corromperse, e integrado por los hijos y nietos de aquellas migraciones europeas que afluyeron masivamente al país desde la segunda mitad del siglo pasado. Voy a referirme a esa parte zoológica del aluvión, ya que si no se la entiende, nuestra historia nacional de los últimos tiempos continuará presentándose como un suceder ininteligible. Se narra que una vez el general Roca, mirando desde un ventanal de la Casa Rosada una columna de inmigrantes recién desembarcados, se preguntó qué sucedería cuando los hijos de aquellos hombres llegaran al gobierno. Esa pregunta, solo esa pregunta, define la agudeza intuitiva de aquel viejo militar, tan admirable por muchos conceptos. Roca se limitó a especular sobre la accesis de aquellos hombres futuros al poder. La consecuencia realmente fundamental de aquellas migraciones está en el hecho de que a través de un siglo sus descendientes fueron haciéndose notables en las ciencias, en las artes, en las letras, en la creación empresaria, en las jerarquías militares, en los hombres de iglesia, en los técnicos, en los trabajadores especializados, todo lo cual forma hoy ese pueblo excepcional que reconocen en nosotros hasta nuestros enemigos exteriores. Claro está que todo ese trabajo de adaptación y cruce de familias europeas tuvo un soporte generoso en la criolledad anónima, la cual ofreció puentes naturales, imprimió sus caracteres y adoptó mucho de lo foráneo con la sencilla espontaneidad de quien integra una renovación biológica, y sin más incidentes que los ofrecidos en modo cómico por aquel encuentro de razas que documentó en su obra El Sainete Nacional. Pero algo desentonaba en el conjunto. Fue una minoría que vio esas novedades, primero con orgulloso desdén, más adelante con inquietud y al fin con un temor que linda hoy con el pánico. Es lo que se designó más tarde con el nombre de oligarquía, y en la cual el justicialismo vio a su antagonista nato desde las primeras escaramuzas. Firmado Leopoldo Marechal, quien nació un día como hoy, pero del año 1900. Antes, el propio Marechal hacía descubrimiento de la patria. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer.

los puentes del cuerpo silbaron en vos, las vallas cayeron por tu piel, miraste y no viste y el sol se alejó y tu amor es una vieja medalla. Un álbum acústico, un diálogo entre la guitarra del Flaco y los teclados de Rapoport y básicamente algo de percusión que metió el ruso Lebón. Un álbum que fue editado en formato CD y que volvió a parir el Flaco allá por 1995. Casas marcadas por el sol. Casas marcadas por la luz. Deja que la luz te brille. Deja que la luz te brille. Que brille toda tu vida. Falla con la casa que despide viento. Hace 31 años, cuando ya el Flaco estaba cocinando a fuego lento Mondo di Cromo, que saldría en 1983, en aquel 82, antes de la Guerra de Malvinas, apareció Kamikaze. Yo, por fin, el noble Kamikaze. Escuchaste fragmentos de Quedándote, Oyéndote y Tu Amor es una Vieja Medalla, Casas Marcadas, y después cerramos con Kamikaze. En Más de 30 hoy, los 31 años que nos separan de aquel álbum del 82, Kamikaze, de Luis Alberto Spinetta. Tiempo de noticias cuando faltan 10 para la 1 en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:50 minutos. Humedad 85%, temperatura 13 grados. La presidenta recibió al titular de la Unión Industrial. En Casa Rosada, Cristina Fernández se reunió con Héctor Méndez, flamante presidente de la UIA, y también con el vice. El secretario de la entidad destacó que se trató de un encuentro con gran parte del gabinete y que se planteó la necesidad de seguir trabajando juntos, destacando el buen diálogo que se logró. Martín Lustó acordó con Rodolfo Terráneo. De esta manera competirá en las primarias del 11 de agosto contra las otras dos listas que presentará el Frente UNEN. El acuerdo sería presentado hoy durante la tarde y la fórmula del economista intentará superar a Solanas Carrió y Pratgay Gil Lavedra. Continúa la intensa niebla en las rutas. En el caso de la ruta 9, está cortada a la altura de Zárate por la baja visibilidad. Se espera que las neblinas se mantengan durante toda la madrugada y parte de esta mañana en las zonas suburbanas. Pelota. Caruso destacó el punto conseguido. Luego del empate 1-1 con San Lorenzo, el técnico de Argentinos destacó que, sumando otra unidad, Independiente ya no podrá alcanzarlos. El punto por lo menos nos suma para estar ya 6 puntos Independiente. Por lo menos sabemos que con un empate ya no nos alcanza. Y después también está la pelea con San Juan, ¿no? Pero bueno, creo que se rescató un buen punto. Lástima que el gol fue una muy buena jugada de Correa, creo que fue. Y bueno, no desniveló. Si no, podemos habernos llevado el triunfo. Pero bueno, jugamos contra un gran equipo. La verdad que los chicos hicieron un buen partido. Creo que le complicamos bastante. Bueno, se nos vinieron encima, lo pudimos parar. Pero me descoloca la lesión de Capurro. Justo hacemos el cambio y justo Capurro era encargado de agarrar cada Correa. Justo da gol cambio. Bueno, lamentablemente nos superó una jugada individual y bueno, por eso tuvimos que conformarnos con el empate. Estoy contento porque el grupo se está matando en la cancha y creo que eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Por otro lado, en lo que dejó el encuentro entre Lanús y Estudiantes, el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, se refirió a la muerte del hincha. Según confirmó, el deceso fue por una bala de goma disparada por un policía. Desde el hospital de Gonet señalaron que ya llegó fallecido. Se está viviendo una situación tensa con este hombre de 40 años que llegó muerto acá al hospital con una herida de arma de fuego en el pecho. Y ahora están acá los de la hinchada de Lanús que está ahí afuera y está viniendo el cuerpo de gendarmería. Una parte de la hinchada, porque según comentan que viene un micro con más gente de la hinchada. Estamos nosotros todos preocupados acá por la situación esta que uno tiene que pasar acá. Humedad 85%, temperatura 13 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos 2 cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 30527-508-165. Roberto Ventrilo Cuardi, el imitador histórico. Hoy, George Washington. Hola, soy George Washington. Le pongo pomada a los zapatos y vuelvo. ¡Genio! ¡Uy, le sale igual! ¡Es igual! El imitador histórico. En 750. Acá no hay nada prohibido. All right, all right, all right, all right. excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM 750. Hoy a la salida de cada info tendremos versiones de Solo le pido a Dios. Y arrancamos por una que quizás sea la más emblemática de todas, porque fue como un nuevo tiempo para esa canción que había sido censurada por la dictadura militar por antibélica allá a fines de 1978 y que estaba a punto de ser declarada de interés nacional por la misma gente cuando estalló la guerra de Malvinas. Los conciertos del ópera son de febrero del 82, son pre-Malvinas. Pero en esa oportunidad la Negra Sosa llegaba del exilio y comenzaba a armar algunas sociedades en el escenario que no eran tan usuales para alguien que venía del palo del folclore, y entonces te aparecía en el escenario, qué sé yo, desde Charlie hasta Mederos, pasando por Tarragó y llegando hasta León. En aquellas noches del ópera, León subió para hacer Solo le pido a Dios. Y a partir de esa noche, mientras todavía regía la censura para esa canción, a partir de esa noche, el destino de ese tema cambió para siempre. ¿Cómo había nacido? León estaba grabando 7 años, año 1978. Y estaba indeciso porque al disco le faltaba un track y había 2 o 3 temas que estaban peleando por quedarse con ese lugar. Se cruzó en el pasillo del estudio con Dino Saluzzi, que también estaba grabando su disco. León le contó el problema, le contó la situación, le entregó las partituras, y entonces Dino, qué sé yo, hizo una especie de comparación rápida entre las 2 o 3 que estaban dando vueltas y dijo, esta. Y esa era Solo le pido a Dios. Entonces León le dijo, bueno, vení, acompáñame, haceme la segunda con el fuelle en la primera versión grabada de Solo le pido a Dios, que es la única de todas las que escuchaste que tiene un bandoneón acompañando la guitarra y la armónica de León. 1982, febrero, Teatro Ópera. Mercedes y León, Solo le pido a Dios. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Yeah. Solo le pido a Dios, febrero de 1982, León y Mercedes en el Ópera. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Muchísimas gracias a Rubén Cristian Gómez, que nos envía una nota con declaraciones de Pino Solanas. Es cierto lo que nos dice Rubén en el mensaje de este camino, de este absurdo camino sin retorno que ha tomado Pino, bueno, en las últimas horas, sumado a todo lo que viene planteando en los últimos tiempos. Está hablando de un proyecto real de poder como este del kirchnerismo, y que si Cristina desaparece, este proyecto real de poder se parte en 20 pedazos. Por eso es que está buscando perpetuarse en el poder a partir de la reforma constitucional. ¿Cuántas cosas nacen de la imaginación de Pino y que son la contracara de lo que se dice desde el oficialismo, que hasta lo que uno sabe no ha presentado ningún proyecto de reforma constitucional, y se han multiplicado en los últimos tiempos las apariciones públicas de la presidenta hablando en tal sintonía de los globos de ensayo que va tirando la oposición sobre una supuesta reforma constitucional para posibilitar una RR. Es cierto lo que nos plantea el amigo sobre cómo se van multiplicando las mentiras una tras otra, y por supuesto son declaraciones a Radio Mitre. Muchas gracias, Rubén, por este pequeño aporte. Son 3 o 4 o 5 las líneas que se suman en las últimas horas a este larguísimo discurso de Pino, desentonando con él mismo, con su propia historia. Más pulgares hacia arriba en Facebook: Daniel Chandía, Mónica Iglesias, María Inés García. Se sigue sumando gente a esta, la noche más larga del diablo. Te dije que la máxima para hoy es de 22, te dije también que no hay paraguas en el horizonte según el extendido, 23 la máxima del miércoles, baja un poco sobre el viernes con 14 la máxima prevista para las puertas del fin de semana. El jueves se habla de 20, se va a seguir sosteniendo el tiempo que roza lo primaveral en Capital Federal y Gran Buenos Aires. El jueves se habla de tiempo inestable por la mañana, pero nada más. Llega Serú Girán y con la voz de David Lebón, el tema de Naila. Thank you.

Serú Girán, tema de Naila. Síganme los buenos. 750 en Twitter. Twitter.com/AM750. 750 en Twitter. Twitter.com/Radio AM750. Más aire. La ciudad de Buenos Aires tiene muchas particularidades, muchísimas, pero hay una que la distingue principalmente de casi todas las ciudades del mundo, porque es una de las muy pocas que fue fundada dos veces. La primera en 1536 y la segunda en 1580. Dicen que a don Pedro de Mendoza, aquel viejo noble español, lo habían seducido todas las historias que llegaban desde México y Perú, hablando de plata, de oro, de metales preciosos, de riquezas. Y entonces, el hombre que tenía la data de aquello que había descubierto Solís en 1516, ese mar dulce, como lo había denominado al Río de la Plata, lo llamaba. Los españoles estaban necesitando una puerta para ingresar por el Atlántico a lo que después sería el Virreinato del Río de la Plata y que por entonces formaba parte del Virreinato del Perú. Y así llegó en 1536 don Pedro de Mendoza con 14 barcos, 1500 hombres y unas muy pocas mujeres. Y el 3 de febrero fundó la ciudad de la Santísima Trinidad y el puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires. La cosa no fue fácil, porque más allá de ser 1500 hombres, y de los cuales un porcentaje bastante elevado, hombres que habían estado en el ejército español, los que eran 10 los tenían en jaque permanente. Y entre la falta de alimentos y la aparición de enfermedades, los conquistadores comenzaron a decir: señores, de acá hay que irse. Algunos se fueron a lo que hoy es Asunción del Paraguay, remontando el Paraná, y fundaron la actual capital paraguaya. Otros, muy pocos, se quedaron y el resto tomó los navíos y siguió hacia el sur, costeando el Atlántico. Lo poco que quedaba de Buenos Aires fue arrasado por el fuego de los querandíes. Pasó el tiempo y la corona española seguía con esto de: hay que abrir una puerta por el Atlántico. De esa manera vamos a frenar cualquier sueño desvelado de los portugueses de seguir hacia el sur. Y además lo necesitamos para comerciar. La única ventana que tenemos está en el Pacífico. Hay que tener un gran puerto en el Atlántico. Y ahí, en 1580, mucho después, casi medio siglo después de la llegada de don Pedro de Mendoza, se le encarga a don Juan de Garay fundar otra vez esa ciudad. Y hasta aquí llegó el hombre. Y un día como hoy, pero de 1580, Garay fundó esta ciudad. No solamente estableció las bases de mucho de lo que hoy todavía tenemos en pie alrededor de lo que podríamos denominar el casco histórico de la ciudad. La Plaza Mayor, después Plaza de Mayo, el Fuerte, después la Casa de Gobierno y el Cabildo como frontera posterior de lo que sería esa ciudad chiquitita con la que nació Buenos Aires. Por supuesto, hubo que esperar algunos años para que esa Plaza Mayor, que detrás de la Recova albergaba a lo que sería, qué sé yo, su gran shopping del siglo XVI, estuviera en pie. Garay apenas puso la piedra fundamental y esencialmente, si de algo se ocupó, fue del fuerte. Después el hombre siguió su paso hacia el norte intentando continuar su carrera como conquistador, después de haber puesto la piedra basal primero de Santa Fe en 1573 y después la de Buenos Aires en 1580. Pero también sentó las bases de el primer latifundio que se dio entre nosotros. ¿Qué hizo este buen hombre? Bueno, si usted conoce la avenida Mitre en el partido de Vicente López, que es la continuación de la avenida Balbín y que después se va a transformar en el fondo de la Legua, allá por el partido de San Isidro, va a entender de lo que hablamos. Ese camino era el primero que existía en tiempos de Garay entre el río y la primer civilidad, podríamos decir, los primeros cascos urbanos perdidos. Bueno, se llamaba Fondo de la Legua ese camino porque hay una legua entre el río y ese trazado. Ahora, en esa legua, ¿qué había? Los terrenos que Garay le dio a su tripulación. No me acuerdo cuánto era el ancho, pero el largo era una legua. Y después de esa legua nacía ese camino que hoy es la Avenida Mitre y en Capital Federal se llama Avenida del Tejar. Así que don Juan de Garay no solamente fundó esta ciudad, sino que es el culpable de los primeros latifundios que se dieron apenas este punto del planeta abrió los ojos. Emilio del Guercio, Semblanza de Buenos Aires, escrito esto a fines de los 70, esperando que Buenos Aires sea la de ayer, lo decía en tiempos de la dictadura. En algunos aspectos se parece bastante al sueño que algunos tienen hoy, esperando recuperar la ciudad y que se vuelva a parecer a la que alguna vez conocimos. Lo que vos necesitas son nuevos aires que le cambien colores a la gente y la ciudad. Nuevos aires para mirar más lejos, para decir te quiero. Nuevos aires que borren cicatrices de aquellos que te hirieron. Nuevos aires hacen falta para los chicos que no saben, las mujeres que aún creen y los hombres que sienten que la bronca un día debe terminar. Buenos aires desde el río, Buenos aires sobre el cielo, Buenos aires tuyo y mío. Falta poco, Buenos Aires, van llegando nuevos aires, renovando tu esperanza. Por eso te quiero, junto a vos espero. Nuevos aires nuevos, por eso te quiero, junto a vos espero. Necesitas sus nuevos aires que le cambien colores a la gente y la ciudad. Nuevos aires para mirar más lejos, para decir te quiero. Nuevos aires que borren cicatrices de aquellos que te hirieron. Aires hacen falta para los chicos que no saben, las mujeres que aún creen y los hombres que sienten que la bronca un día debe terminar. Buenos Aires desde el río, Buenos Aires sobre el cielo, Buenos Aires tuyo y mío. Falta poco, Buenos Aires, van llegando nuevos aires, renovando tu esperanza. Por eso te quiero, junto a vos espero. Nuevos aires, nuevos, eso te quiero. Un favor se espero. Nuevos aires, nuevos. Por eso te quiero. Emilio del Guercio, semblanza de Buenos Aires, esta ciudad que fundó Garay por segunda vez, un día como hoy, pero de 1580. Ahora, antes. Ahora se llama Alfredo Bufano. Antes se llamaba Zamudio. ¡Una más! ¡Una más! ¿Una más? Ahora se llama Francisco Solano López. Antes se llamaba Lácar. ¡Una más! Y una más. Ahora se llama Avenida Directorio. Antes se llamaba Chascomús. Ahora, antes, en 750. ¡Buenos días! Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Es una gran noticia, aunque llegue tarde, no deja de ser una gran noticia, porque pasaron 43 años de la última visita de Pak Sian-deong a la Argentina. Pero el hecho de que el hombre tenga tantas fechas confirmadas en distintos lugares del país es realmente un gran dato. El próximo miércoles se va a presentar en Neuquén, el viernes está tocando en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. El día 15 de este mes estará tocando en General Pico y el 18 en el Centro Municipal de Cultura de Viedma. El sábado 22, desde las 21:30, se va a presentar en el Teatro Ya, en Buenos Aires, en Sarmiento 2255. Y un día después va a debutar en Mar del Plata con un recital en el Teatro Güemes. Después de 43 años, vuelve Pak Sian-deong. María José Cantilo. Flor celeste sobre la almohada. Si quieres volver a casa, te estaré esperando con café en la mesa y una flor celeste bajo de la almohada. Sueño con tus ojos lentos, con tus pies desnudos y mis chistes tiernos sobre sonrisa y sobre cada beso. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sos todo tan dulce que si quieres volver a casa pintaré los techos con azúcar rosa y chocolate blanco. Cigarrillos en tu aliento, tocarás el timbre y guardarás la mano dentro del bolsillo tibio de tu saco. Me prometes abrazarme si sonrío mucho como a vos te gusta y hablo como nena entre beso y beso. Pintaré los techos con azúcar rosa y chocolate blanco. Si quieres volver a casa, te estaré esperando con café en la mesa y una flor celeste bajo de la almohada. Flor celeste de la almohada. María José Cantilo, la hermana de Miguel, Flor Celeste sobre la almohada, de su primer trabajo discográfico de 1984. 750 Radio AM. Francisco José Andión González nació el 6 de octubre de 1947. El hombre dice que nació en el País Vasco y que fue llevado a la capital española solo para ser inscripto. Más allá de que algunos de sus biógrafos insisten con que el tipo nació en Madrid allá a comienzos de octubre del año 47. Pero él cuenta, jura y perjura que viene del País Vasco y solamente fue trasladado a Madrid para ser anotado en el registro civil. Se convirtió con los años 70 en un gran militante del antifranquismo, tomando su guitarra como gran aliada. Recorrió el mundo, llegó aquí a la Argentina a partir de finales de los 60 por primera vez, y la última, como decíamos antes, en 1970. Ya no pudo volver. Paxi Andión vuelve, tiene un montón de fechas en distintas provincias, hasta recalar el sábado 22 de junio a las 21:30 en el escenario del Teatro Ya, Sarmiento 2255. Pero ya contábamos que estará a partir del miércoles en Neuquén, que el viernes tocará en Bahía Blanca, el 15 en General Pico, el 18 en Viedma, y que después de tocar aquí en el Ya, en la ciudad de Buenos Aires, estará debutando el 23 en Mar del Plata con un recital en el Teatro Güemes. El hombre se irá a Montevideo, allí cantará el 25 y después volverá a la Argentina para otros tres conciertos. Archivos olvidados. Dulces 16. Thank you. A ver si me acuerdo bien. Había una banda que se llamaba La Blues Banda. Y ahí estaba como una especie de baqueano del rock, Ciro Fogliatta, que venía de muchas batallas ya a esa altura del partido, por lo menos poquito más de una década batallando y siendo una de las piezas claves de Los Gatos. Bueno, el hombre era algo así como el tipo que llevaba de la mano a otros cuatro músicos, mucho más jóvenes que él, que estaban amasando un nuevo sonido, o si querés, estaban sacándole punta a viejos sonidos, pero con formato nuevo. Venían de una cosa muy bluesera y por ahí ya estaban entrando en un camino de más rock and roll. Las dos guitarras, Conejo Jolivet, León Vanela, el bajo de Néstor Betere y la batería de Marcelo Pucci. Ellos, sin Ciro, comenzaron a tocar a partir de 1979, pero ya como Los Dulces 16. De aquella banda que generalmente era soporte de Pajarito Saguri, allá por el 77, 78, nació Dulces 16. Conejo Jolivet, León Vanela, Marcelo Pucci, Néstor Betere. Y acompañabas todas las noches. Nos queda tiempo para cantar con blues los dos antes de comer. Estamos en el 79. Sin Ciro, aquello que era la blues banda se transforma en los Dulces 16. Hay algunos cambios después del primer año de vida y Gustavo Pérez reemplaza a León en la guitarra y aparece Rudy Marcolongo. Otra guitarra que además era uno de los responsables de muchos de los temas, sobre todo del segundo disco de los Dulces 16. Y en 1981 la banda entra a estudio por primera vez y graba el primero de los dos discos de toda su historia. Yeah. Escuchaste Ley del Rock and Roll y antes Mañana Otro Blues y primero Para Tocar Rock and Roll. Esos tres temas eran parte del primer disco, del disco de 1981. Después de aquello, la banda tuvo una actuación que podríamos decir quizás haya sido la más importante de toda su carrera, arriba del escenario de aquel Obras a Cielo Abierto, en aquel recital por la solidaridad latinoamericana organizado en plena guerra de Malvinas, pero con un agregado, porque uno de los guitarristas invitados de aquella formación de los Dulces 16 fue nada más y nada menos que Papo. Hay que recordar que esencialmente Papo guardaba una muy estrecha relación fundamentalmente con el Conejo Jolivet y con Marcelo Pucci, quienes habían estado en Papo's Blues 77-78, por ahí, justamente antes de formar la blues banda con Ciro Fogliatta. Algunos cambios para llegar a 1983, en la previa de lo que fue la construcción del segundo disco. Llegaron Sebastián Peiseré para hacerse cargo de la batería de Marcelo Pucci y Luis Vargas para tomar el lugar del Conejo Jolivet en una de las guitarras. Y así nació el segundo disco de Los Dulces 16 allá por 1983, en el medio de la ciudad. Los archivos olvidados, hoy rescatamos a Dulces 16. Estos minutos de radio no solamente sirvieron para que vos, si ya los conocías, los recuerden, y si no los conocías, los descubras. También han servido como un homenaje a Marcelo Pucci, que yo espero que donde esté le haya dado al parche y a los platillos desde esa batería que supo ser la batería del Carpo a fines de los 70, que tocó un ratito con los Incipientes Redondos allá por el 78-79, después se juntó con Ciro y armaron ese incipiente grupo de los Dulces 16, la Blues Banda, y después finalmente los Dulces. Lo perdimos a principios de este año, así que, qué sé yo, quería dedicarle a él estos minutos donde, insisto, si vos no los conocías, porque quizás ya ha pasado tanto tiempo de aquellas grabaciones de los Dulces que no suenan en ningún lado, bien vale la pena el recuerdo. Y si no, ya los descubriste. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50 minutos, humedad 85%, temperatura 13 grados. El gobierno enviará al Congreso el proyecto de alcohol cero para conductores particulares en las rutas. Así lo confirmó el ministro del Interior y Transporte, que invitó a adherir a la propuesta a todas las jurisdicciones provinciales. Además, Florencio Randazzo le presentó la iniciativa a familiares de víctimas de accidentes viales, que le transmitieron su apoyo. Hemos acordado llevar desde el Poder Ejecutivo Nacional un proyecto que modifica la actual ley de tránsito, la 24.449, en el artículo 48, inciso A, donde establece la prohibición del consumo de alcohol, o mejor dicho, alcohol cero, digamos, iguala el carácter que tiene hoy para los profesionales, tanto de carga y transporte de pasajeros, a los particulares cuando van a manejar en las rutas nacionales. Y por supuesto que convocamos al conjunto de las provincias argentinas, como así también a los municipios y a la Ciudad de Buenos Aires, a adherir a este proyecto de aprobarse y sancionar esta ley, el consumo de alcohol cuando uno va a manejar en las rutas. Este proyecto contempla las rutas nacionales, que es de nuestra competencia, pero seguramente no creemos que vaya a haber inconveniente para que adhieran el resto de las jurisdicciones provinciales. Van a tener que olvidarse de tomar alcohol cuando salgan a manejar en la ruta. Las perfumerías se sumarán a la Supercar. La Cámara del Sector anunció su adhesión a la nueva tarjeta impulsada por la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno. Cabe destacar que el principal objetivo del lanzamiento es reducir el costo financiero que afrontan los asociados y favorecer a los clientes. Patria Grande. El presidente de Venezuela visitará al Papa. Será el próximo 17 de junio cuando Nicolás Maduro mantenga una audiencia privada con Francisco en la biblioteca del Palacio Apostólico. La información fue confirmada por el portavoz de la Santa Sede, que aclaró que será un cónclave como todos los que el Papa concedió en los últimos meses a mandatarios latinoamericanos. Pelota. La selección busca poner un pie en Brasil. En una nueva fecha de eliminatorias, Argentina se medirá contra Ecuador en la altura de Quito. El equipo de Isabela es único puntero de la región y con un triunfo logrará acercarse un poco más a la clasificación para el Mundial del año que viene. El técnico todavía no confirmó a los titulares, pero Messi volvería a arrancar en el banco de suplentes. Humedad 85%, temperatura 13 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Bueno, estamos con algunas, apenas algunas, de todas las versiones que se han grabado de todo, en todo el planeta, de Solo le pido a Dios. Y hemos intentado traer algunas de las menos conocidas, de las menos escuchadas. En este caso, estas dos versiones están capitaneadas por santiagueños. A ver, el primero apareció como uno de los emergentes de la nueva ola Made in Argentina allá por mediados de la década del 60. Pero ya a finales de los 70, después de haber sido muy famoso entre nosotros, de haber vendido mucho, de haber cantado en público, qué sé yo cuántas veces subió al escenario ese muchacho, y encima de haber grabado un par de películas, de haber filmado un par de películas, se fue a México, donde fue famosísimo. Famosísimo. En un momento, el hombre tiene, a ver, ¿cómo decirlo? Brota una cosa mística, se convierte en pastor evangélico y su repertorio vira para ese lado. En ese momento cae en sus manos Solo le pido a Dios, que podríamos decirle le cae como anillo al dedo. Estamos hablando de Leo Dan. Y el otro santiagueño, que viene de otro palo, viene de la raíz folclórica, violinista él, peluquero él, es don Sixto Palavecino, quien a partir del encuentro con León y con Santa Olalla en el marco de ese gran viaje que fue de Ushuaia a La Quiaca, es uno de los ejes de ese gran rompecabezas en el que aparecen todos los costados de la cultura argentina, de norte a sur y de este a oeste. En la primera Leo Dan, y en la segunda aparecerá Sixto con un coro de niños cantando Solo le pido a Dios, pero en quechua. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después que una garra no me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios futuro no me sea indiferente. Desahuciado es tal que tiene que marchar para vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia. Caboración cachun tukuipa hasta allí munasraichis. Kanampa mana makanakui kakausainishmi. Una oración que encierra los mejores deseos para el mundo, que definitivamente la paz sea una forma de vida. Solo le pido a Dios, primero Leo Dan y después, al frente de un coro de niños y de esta hermosísima versión en quechua, aparecía don Sixto Palavecino. Cada 7.50 pasa algo. Algo pasa en 7.50. Ya apagué la radio porque no lo soporto más. A ver, ¿a quién le ganaron ustedes con esa música? Ahora van a ver a Rod Stewart, a todos esos putos que vienen de allá. Se quedan sin guita para ver a todos esos faloperos degenerados. Se llenan las canchas, son todos prostitutos los que van a ver a eso. Más aire. AM750. ¿Escuchás? Te prendés. Hola. Luis Alberto Spinetta es un artista increíble y hablo así en presente porque él sigue vivo, vivo con su música. Lástima que pasaron algunos años en que casi fue olvidado y ahora que se murió lo pasan. Hola, ¿qué tal? Bueno, habla Eugenio de Quilmes, Eugen. Y bueno, quería contarles, para los que saben un poquitito de música, que en este tema que están pasando, que es el tema de Naila, de Serú Girán, que lo canta Lebón, la novedad que había en el año 80 en Estados Unidos y acá, ¿no?, también en Europa, en todos lados, era que tanto la guitarra como el bajo se grababa a veces con chorus estéreo. La guitarra tiene chorus, el bajo no en este caso, sino que hay dos bajos, fretless, sin trastes, y la cuarta cuerda de la guitarra, la sexta cuerda de la guitarra y la cuarta del bajo están en re en vez de en mi, como para imitar a los futuros bajos de 5 o de 6 cuerdas, de 5 por lo menos por la cuerda grave. Eso les quería contar. Un saludo para Jorgelina, que hace mucho que no la escuchaba, me gustaría que nos contara, o Gustavo, vos, qué le pasaba, que hace mucho que no venía. Un saludo para ella, bienvenida le doy. Así que, bueno. Vos te llevaste el corazón de los que aman. Sobre Jorgelina, vamos a arrancar por lo importante y después vamos a ir a... a esto que tenemos de fondo, que es el tema de Naila, a recordarlo. Y ya que tenemos los datos técnicos que nos dio Euge, mucho mejor. Estuvo engripada y ya está con nosotros, así que nada, no fue absolutamente nada. Ahí está sonando el tema de Naila, dedicado a la hija del ruso Lebón, la voz de Lebón, detrás Serú Girán, y estos datos que te estaba dando Eugenio, a ver. Eso les quería contar. Un saludo para Jorgelina, que hace mucho que no la escuchaba, me gustaría que nos contara, o Gustavo, vos, qué le pasaba, que hace mucho que no venía. Un saludo para ella, bienvenida le doy. Así que, bueno. Que te miro, veo el sol,

Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Feliz cumpleaños, Cacho. Nació un día como hoy, pero de 1942. Humberto Vicente Castaña. Desde la franja de grasa 750era y balbínica de Buenos Aires. Los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje. AM 750. Más voces, más aire. A las 3:30 de hoy, ella será la dueña de la última media hora del programa, Laura Ross. Creo que es otro, pero en mi cuerpo sé que los pasos perdidos son nuestros. Y cada cuento es un paso atento a la mirada de desconcierto del enemigo que llevamos dentro. Susurrando voz de mi cuerpo, tiempos perdidos, míos y ajenos. Hoy al cantarlos no los dejo adentro. Juego y destino trenzan su tiento y trato de no quedar sin aliento. Inevitable cuando vamos lejos. Voy con una. Vuelven las alas y el movimiento, ves, el instinto me habla por dentro. Voy decidida, creo que entiendo y ya sin pensar que es todo un invento, y vuelvo a sentirme sola en campo abierto. Laura Ross, con los lobos. Desde la Federación Charly García de Buenos Aires. ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué AM 750. Más voces. Más aire. Dos horas 16 minutos ya han pasado del nuevo día de este martes 11 de junio de 2013. Les cuento que mañana, en el arranque del programa, vamos a tener una muy linda charla con Orlando Netti, que va a llegar aquí a hablar de Leonardo Fabio. Va a traer este CD que le hizo en homenaje a quien conociera cuando él tenía 5 años. El puente de ese contacto fue su padre, y la amistad duró toda la vida, hasta la muerte de Leonardo. Así que hablaremos, y mucho, de Fabio a través de Netti, quien realmente estuvo muy, pero muy, muy, muy cerca de él desde que era muy niño, desde que tenía 4 o 5 años. Y entonces la muerte de Fabio fue el disparador para que, con un manojo de canciones, entrara al estudio y grabara un último homenaje. Promesa para mañana con Orlando Netti y la memoria de Fabio. La temperatura para capital y alrededor es poco más de 13 grados, la humedad muy alta del 95%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. El pronóstico marca para hoy una máxima de 22 y el extendido dice que entre miércoles, jueves y viernes no habrá paraguas, salvo jueves por la mañana, que anuncian tiempo inestable y probabilidad de lluvias o lloviznas. Miércoles 14 de mínima, 23 de máxima. Jueves 15 de mínima, 20 de máxima. El viernes 8 de mínima, 14 de máxima. A esta madrugada de rock nacional llegan los visitantes. Viva bandera, viva bandera, viva bandera, viva bandera. Vivo en mi cueva, encendí una hoguera. Con mi mambo de sangre, el camino santo. arrepiento y tu amor se me va a plantar. Viajando en la tormenta, con la sonrisa de la intuición, veo en cámara lenta. Soy una iguana, una flor, y si vuelvo a mi cueva y prendo una hoguera que caliente a mi corazón. Vivo de noche, vivo en el derroche, mi deseo es la oscuridad. Los visitantes, Viva Pundera. Desde el Principado Nerúdico de Buenos Aires. Pero cae la hora de la venganza y te amo. AM750. Más voces, más aire. Hoy, exactamente hoy, nos separan 12 años de la muerte de Amalia Mendoza. Como siempre decimos en estas cuatro horas donde vos recordás o descubrís, depende lo que diga tu DNI, sabrás quién es o no Amalia Mendoza. Había nacido en México, en Michoacán, el 23 de julio de 1923, y junto a nombres como Lola Beltrán, Lucha Villa o María de Lourdes o Lucha Reyes, es considerada una de las mejores intérpretes de la música ranchera, una institución de la cultura mexicana. Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar. Que Diosito me perdone este negro pensamiento, pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar. Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si nos resientes. El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar. Cuando tú me veas con otro, ya verás lo que se siente. Ese orgullo que te carga por el suelo va a rodar. Corazoncito. Ya verás si no lo resientes. Yo creí volverme loca cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era solo falsedad. Todavía te preguntaba que si ya no me querías,

y la ranchera mexicana la tiene ahí entre las tres o cuatro más grandes de todos los tiempos. Tipos de whisky. Whisky escocés. Es un whisky destilado y añejado exclusivamente en Escocia y es el de más renombre en el mundo. Debe hacerse conforme a los estándares de la Orden de Whisky Escocés de 1990. Los whiskies escoceses son por lo general destilados dos veces e incluso algunos hasta tres veces. Tipos de whisky. Whiskypedia en 750. Te pido que pienses en dos, tres o cuatro poetas argentinos que para vos sean los más importantes, los más grandes con los que te cruzaste desde que se te da por tomar un libro y recorrer la poesía, desde que los escuchaste alguna vez por radio, desde las clases de literatura de cuarto. Pensá en cualquiera de ellos. A ver si alguno de esos poetas es el autor de esto que vamos a leer ahora. A la orilla del río, un niño solo con su perro. A la orilla del río, dos soledades tímidas que se abrazan. Qué mar oscuro los rodea cuando el agua es de cielo que llega danzando hasta las gramillas. A la orilla del río, dos vidas solas que se abrazan. Solos, solos quedaron cerca del rancho. La madre fue por algo, el mundo era una crecida nocturna. ¿Por qué el hambre y las piedras y las palabras duras? Y había enredaderas que se miraban y sombras de sauces que se iban y ramas que se quedaban. Solos, de pronto solos, ante la extraña noche que subía y los rodeaba, del vago, del profundo terror igual, surgió el desesperado anhelo de un calor que los flotara. A la orilla del río, dos soledades puras, confundidas sobre una isla efímera de amor desesperado. El animal temblaba. ¿De qué alegría temblaba? El niño casi lloraba. ¿De qué alegría casi lloraba? A la orilla del río, un niño solo con su perro. Quizás Juan Laurentino Ortiz o Juan L. Ortiz esté entre esos tres o cuatro que estuviste pensando antes de que arrancáramos con la lectura de A la orilla del río. Pero como es un tipo con tan poca buena prensa, entre los más grandes de todos los tiempos, por ahí no pensaste en él. Nació un día como hoy, pero de 1896, y seguramente muy pocos se acordarán de Juan Laurentino Ortiz. Para muchos, uno de los dos o tres poetas más grandes de todos los tiempos. ¿Alguna vez soñaste atender sin llamados? Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz, Antonio Machado. Atahualpa Yupanqui, 750. Qué importante será no ser importante, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Memoria liberada. Don Richard Strauss nació un día como hoy, pero de 1864, en Múnich. Y murió casi a los 90 años, en septiembre de 1949. El gran dato, más allá de haber sido uno de los, qué sé yo, más grandes del romanticismo alemán, etcétera, etcétera, etcétera, el gran dato de su historia tiene que ver con haber sido un contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial y de haber tenido tantos fuegos cruzados con el Führer. A ver, el hombre no quería pertenecer, pero el sistema lo llevaba como de la mano. Y entonces, medio a regañadientes, entre otras muchas cosas, terminó escribiendo para el sistema la marcha de los Juegos Olímpicos de 1936. Y los datos sobre un Strauss colaboracionista y un Strauss opositor iban y venían. No había una definición sobre este personaje en plena Alemania nazi. Ya estábamos hablando de un músico maduro, cercano a los 70 años, que en el año 33 fue nombrado presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich. Y a partir de ahí no había mucha escapatoria para explicar lo inexplicable. O sos o no sos, o estás o no estás. El problema es que cuando estalla la guerra, le pasan algunas facturas por haber estrenado el Día de la Paz en el año 38, cuando estaba ahí nomás la guerra por comenzar y todo el mundo sabía lo que iba a pasar, y le endilgan, bueno, haber sido una suerte de hombre que traicionó los principios de aquella Alemania con aquella puesta en escena, a la que Hitler asistió a su estreno, de alguna manera dándole su bendición a la obra. El problema vino cuando estalló la guerra, fundamentalmente porque su nuera era judía y había que preservarla a ella y a sus nietos. Podríamos decir que a lo largo de todo ese lapso, entre el 39 y el 45, fue casi a lo único que se dedicó, a cuidar a que el costado judío de su familia no fuera arrancado de su casa. Por otra parte, cuando la madre de su nuera fue internada en un campo de concentración, salió desde su casa, llegó hasta la puerta del campo, se presentó como Richard Strauss y le pidieron que se vaya. Ese fue el único gran dato que lo liga a él a una pelea contra el sistema a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Cuando ya las tropas soviéticas habían ingresado en Berlín, cuando ya Alemania había quedado en poder de los aliados, un buen día las tropas norteamericanas lo tomaron bajando la escalera de su casa y ya se lo llevaban prisionero. Ya el hombre quedaba como prisionero de guerra, vaya a saber uno con quién lo habían confundido. Y lo salvó gritar: "Soy Richard Strauss". Y uno de los oficiales de ese grupo era un músico que inmediatamente lo reconoció y le devolvió la libertad. Hay mucho, mucho, muchísimo para decir en este fuego cruzado de esos seis años tan calientes entre el 39 y el 45 y de la relación de Strauss con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Y decíamos, ¿cómo ambientar la cosa con sonidos para saber de quién estamos hablando sin caer en ninguna de las versiones que tantas y tantas y tantas y tantas orquestas han hecho a través del tiempo, sin caer en lo clásico? ¿Cómo podemos recordarlo a través de sonidos más populares? Vamos a ir a la introducción de Así habló Zaratustra y dos momentos muy importantes, claves, de la cultura del siglo XX, donde se utilizó esta intro fuera de cualquier teatro lírico, de cualquier templo de la música clásica. Película 2001, Odisea del Espacio, finales de los 60, y el señor Stanley Kubrick arrancaba aquel film, aquel histórico film, con ese fragmento de la intro de Así habló Zaratustra. El último Elvis, el que fue desde principios de la década del 70 hasta su muerte en 1977, solía presentarse con aquel traje blanco, mezcla de astronauta y vaquero del oeste, con Así habló Zaratustra. Cada vez que el tipo se presentaba en vivo, sus conciertos arrancaban con Richard Strauss. Y bueno, había que presentarlo al rey con acordes que estuvieran a la altura de las circunstancias. Nos vamos a ir a Hawái, 14 de febrero de 1973, uno de los conciertos más importantes de la carrera de Elvis en este segundo relanzamiento, que había comenzado con aquella presentación en la televisión en el especial de medianoche allá por 1969-70, cuando el tipo creía que nadie se acordaba de él, agarró su guitarrita con mucho cuero en la pilcha y solito hizo un recital fabuloso. A partir de ahí comienza la segunda parte de su historia. Dentro de esa segunda parte, este recital de Hawái es de lo más notable. Por toda por todo lo que se movió alrededor, creo que es uno de los récords de audiencia televisiva vía satélite. Es un desastre de batir récords ese concierto de Hawái del 14 de febrero de 1973. El hombre va a arrancar su programa de canciones con Cissy Rider, pero antes, Así habló Zaratustra. Easy rider, oh see what you have done. Así pasó por Prohibido Amanecer el recuerdo de don Richard Strauss, que nació un día como hoy, pero de 1864. Frases de rock. Elvis Presley: la música nunca puede ser mala, digan lo que digan del rock y roll. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Presley. El 750. Último aviso para todos los que van a tomar el tren de las 3:30. Mini recital de Laura Ross, una de las voces más interesantes de los últimos tiempos, con mucha mixtura, con mucho folk. Laura Ross, Mudanzas. Un cielo que parece distante, y la verdad como un ser errante, y una canción que parece mirarte. Ay, alrededor el mundo que late, y en tu interior todo se deshace, y la quien pudiera quitarte tu dolor, quien pudiera decirte que si no está no existe, no. La terquedad vino a visitarte y se llevó todo por delante. Si fuera cierto, todo se armaría. Ay, desconociendo todas las señales. abrazarte, quien pudiera quitarte tu dolor, quien pudiera decirte que si no está no existe, no. Laura Ross, Mudanzas, se va a hacer cargo de la última media hora del programa de hoy. Tiempo de noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2:50 minutos. Humedad 85%. Temperatura 11 grados 8 décimas. El ministro de Defensa destacó el eje de la etapa que se inicia con su gestión. Agustín Rossi dio detalles del rumbo que tendrá la cartera que encabeza. Según indicó la presidenta, Cristina Fernández definió la creación de nuevas secretarías de coordinación militar de asistencia, tanto en emergencias como también en ciencia, investigación y desarrollo. En ese sentido, considero que estas áreas van a permitir tener una mirada más completa de todo el potencial que pueden llevar adelante las Fuerzas Armadas en nuestro país. Los ejes los definió la presidenta con las reformulaciones que ha hecho desde el punto de vista de la estructura del ministerio. La presidenta decidió crear dos nuevas secretarías de Estado, una secretaría dedicada a la cuestión de la emergencia o de la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, y otra secretaría que tiene que ver con la producción para la defensa y con su ensamble con la ciencia y con la tecnología, digamos, ¿no? No son cosas nuevas, pero son cosas que se venían realizando. Con la decisión de la presidenta se jerarquiza cada una de esas actividades y se le da una mayor visibilidad, de manera tal de que al mirar la actuación y el rol de las Fuerzas Armadas se tenga una lectura mucho más amplia, mucho más completa. Desde 2008 se rescataron 4.757 víctimas de trata en Argentina. Así lo informó el Ministerio de Justicia de la Nación, al tiempo que confirmó que se iniciaron más de 70 causas. Agregó que del total de las víctimas, el 54% son de nacionalidad extranjera y el 13% tiene menos de 18 años. Patria Grande. Unas 24 universidades y 35 liceos están paralizados o tomados en Chile. Ese es el resultado de una ola de manifestaciones por una transformación profunda en el sistema educativo que pretenden llevar los estudiantes en ese país. Las protestas se intensificaron luego de que el 21 de mayo pasado, durante su última cuenta pública, el presidente Sebastián Piñera ni siquiera analizara las demandas que presenta el sector. Pelota. Murió un hincha de San Lorenzo. El hecho ocurrió en la previa al encuentro con Argentinos al caer del micro que lo transportaba al estadio. En la misma jornada murió un hincha de Lanús que recibió un impacto de bala de goma por parte de la policía. Humedad 85%, temperatura 11 grados 8 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Con la nueva ley de trabajadores de casas particulares, saldamos una deuda de 5 décadas que teníamos con este sector social. 1 millón de trabajadores, en un 95% mujeres, que se desempeñan como asistentes personales, acompañantes terapéuticos, niñeras o niñeros y cuidadores que convivan o no en el domicilio del empleador, se verán igualados en derechos y beneficios con los otros sectores laborales. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal, pago de horas extras, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o accidente, por maternidad o paternidad, por matrimonio, por examen de estudios e indemnización por despido. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Síganme los buenos. 750 en Twitter. twitter.com/AM750. 750 en Twitter. twitter.com/radio AM750. Más aire. Se vienen dos dúos para seguir reversionando Solo le pido a Dios después de cada info. Uno de los dúos es Ocasional. Es un cantante que es invitado por ella a ser parte de su espectáculo en vivo. Ana Belén invitando a Antonio Flores a cantar esta particular versión de Solo le pido a Dios. Y el otro dúo es un dúo mucho más estable. Tiene que ver con México y con finales de los 90. A partir de ahí, Mijares comenzó a cantar con Yuri. Grabaron giras, presentaciones en vivo, después de haber lanzado su exitosa etapa solista ya sobre finales de los 80. Yuri y Mijares, los dos mexicanos, Ana Belén y Antonio Flores, los dos de España, para Solo le pido a Dios. Que la reseca muerte no me encuentre hacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me hará yo esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más y unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más y unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Más versiones de Solo le pido a Dios. Dos dúos, uno ocasional, el de Ana Belén y Antonio Flores, y el otro mucho más sólido, el de Yuri y Mijares, que grabaron y mucho, que cantaron y mucho allá por principios de los 90. ¿Alguna vez creíste a ocultar sin latidos? No me hable de copas porque tengo mala fama yo y señora se puede enojar conmigo. Muy bien esta vez, muy bien. Aníbal Troilo, 750. Memoria liberada. Título principal de la tapa de página 12 de esta madrugada, del día de hoy. Nota de Mariana Carabajal, otra de las grandes periodistas de género que tiene la Argentina. Mujeres primero. Por primera vez fue inscripto en el país un niño con el apellido materno anteponiéndose al paterno sin que medie orden judicial. Nuestra pretensión es criarlo con los valores de la igualdad. Queremos que este logro impulse la modificación de la ley del nombre, le dijo la mamá a Página 12. Mujeres primero, con la firma de Mariana Carabajal, Carvajal, en Página 12 de hoy. Da Estamos escuchando a Alucinado. Estuvieron el sábado por aquí, charlamos muchísimo, tocaron casi dos horas en vivo. Realmente fue un contacto muy, muy interesante con esta banda de Liniers, que ya lleva una década tocando por Capital, Gran Buenos Aires, el interior del país. Juan Mingón en teclados y voz, Lolo Cordero en guitarra, Marcelo Barrio en guitarra, Gonzalo Luco en el bajo y la batería de Gabriel Stanchitano, alias el Tano, que no, batería con Tuco, la del Tano. Tanto hablamos el otro día de Ringo, de Charlie Watts, hicimos un recorrido por los grandes de un género que todavía siguen conservando esa batería minimalista para acompañar la base de cualquier grupo y no fallar nunca. Uno más de Alucinado, termina. Primero Justicia Ciega, después termina Alucinado. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana de 0 a 4 en AM750. Firma Irina Hauser, dos que volvieron a decirse de todo. Página 12. Muestra de esta manera cómo Federico Láscar y Leandro Farinia declararon como sospechosos de lavado de dinero. Dice Irina Hauser, el Láscar habló directamente de una operación mediática para voltear al gobierno y aseguró que no conoce a Lázaro Báez. Por su parte, Farinia dijo que trabajó para el empresario, pero desmintió haber fugado dinero. Corre, corre, corre la gente sin detenerse. Memphis, el amor en movimiento. ...7.50... más aire. ¿Qué otros datos trae Página 12 en su tapa de hoy? Una reforma en marcha, el proyecto de reforma, actualización y unificación de los códigos civil y comercial está en el Senado desde hace un año y desde entonces ha sido debatido en 16 audiencias públicas. Ningún juez sale de abajo de las baldosas, firmado Cristina Fernández de Kirchner. Por otra parte, cuando las balas de goma matan, ahí está todo el informe sobre el tema hinchada de Lanús, represión policial, la muerte antes de Lanús y estudiantes. Filmus dice que tiene ganas, el senador se anotó para volver a ser candidato en la capital y las internas suman caras conocidas. Martín Lustó será primer candidato a diputado de la lista de Rodolfo Terraño. Y por último, este editorial con forma de dibujo de Rudy Paz, que nos viene acompañando desde el 87, desde la etapa de Página 12. Dos damas de la aristocracia porteña. ¿Se casó la princesa de Suecia con un argentino? No, qué horror, estamos aislados del mundo. Paola Gamberale nos visitó también el jueves pasado y lo hizo como parte de Círculo de Brujas, ese espectáculo donde cuatro cantautoras se reúnen, cada una expone lo propio y por momentos se entrecruzan siendo partes de la misma escena. Pero trajimos a Paola hoy en soledad, pero con su trío, con el Paola Gamberale Trío. Paola en guitarra y voz, Pablo Tosi en contrabajo, Gustavo Álvarez en batería. Es parte, Paola, de Círculo de Brujas, pero de su trabajo solista sacamos dos temazos. Arrancamos con Músicos. Músicos,

Posee una capacidad para alrededor de 600 personas. Actualmente es parte del Complejo Teatral de Buenos Aires. Dirección: Avenida Pedro de Mendoza 1821. ¿Cómo llegar? Líneas de colectivos 20, 29, 46, 53, 64, 86, 152, 168 y 186. Teatro de la Ribera. Teatros en 750. Antes de comenzar con el mini recital de Laura Ross, qué interesante, ¿no? Cuando uno puede mezclar algunos datos de las últimas 24 horas con el temario internacional de Página 12, ¿no? Temas que tienen que ver con la educación los dos y que me parece apuntan al corazón del futuro. Rajoy confirmó en España que el PP estaría a punto de reimplantar la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Anotá este dato. El 2. Cada vez es más fuerte el rumor de que el gobierno de Mauricio Macri estudia terminar con historia de cuarto y quinto año en las secundarias dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La pucha, ¿no? Mirá si los muchachos que son tan amigos ellos, que conforman algo así como el gran abanico de la derecha occidental en el planeta, trabajan en consonancia y alguien le sopla al oído a don Mauricio: ¿y si reimplantamos la educación religiosa? ¿Y si alguien le sopla al oído a Rajoy? ¿Y si no se enseña más historia en cuarto y quinto año de la secundaria española? ¿Qué te parece? Bajo este techo de estrellas, no temo a la oscuridad. El misterio me está llamando, sombras que alargan la noche, las voy dejando detrás. A ver, yo me estoy buscando. Me va guiando en la bruma y señales, sirenas, faros y cantos. En la tempestad hoy me desperté remando. señales, sirenas, faros y cantos. En la bruma, señales, sirenas, faros y cantos. En la bruma, hay señales, sirenas, faros y cantos. Nació en octubre de 1979 y cuando vino al mundo, Laura Ross tenía tantas y tantas y tantas canciones de cuna que escuchar que iba eligiendo en función de una familia repleta de músicos. Del lado de mamá venía su abuelo, el pianista de jazz Ken Hamilton, y por el lado de papá venía uno de los padres del chamamé y el mismo, Antonio Tarrago Ross, papá, y el abuelo, Tarrago Ross. Así que, ¿qué podía salir Laura Ross sino una cantante de una enorme mixtura donde aparece el folk, el jazz, el rock? Laura Ross. Estos sitios el tiempo pasó y se perdió. Nadie me dijo en qué suelo ni en qué cielo estoy. Por lo que queman las piedras es cerca del sol. Vera del camino sin brújula estoy, sin sombra en este desierto buscando se quiere guardar, pero la empuja una fuerza que la hace arrancamos con Mi Barco, con letra de María Volonté, después A la Vera Y ahora Movimientos del Amor, de Peteco Carabajal, sumándose a Laura Ross, la voz y la guitarra de Tito Lo Sabio. Antes que en el aire desaparezca el último aliento de este gran amor, quiero que me entiendas bien, como el primer día hoy te quiero hablar. Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida será eternidad. Una compañía es oasis del alma, tibio territorio de la libertad. Solo vos, mi amor y vos, fuego entre sombras, la clara señal. Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida será eternidad. Un dolor, solo halló las cenizas de ayer y comienza a atardecer. No, nunca me olvidarás ni yo a vos. Nuestros caminos se abren al sol, movimientos del amor. Ciudad, metálicas horas, lluvia de rutina sobre el corazón. ¿Quién vendrá? ¿A dónde iré? Cuando alguien avanza, alguien queda atrás. Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida será eternidad. Frío en la ciudad, metálicas horas, lluvia de rutina sobre el corazón. ¿Cómo fue? ¿Por qué será? Aunque comprendamos, vamos a extrañar. Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida, será eternidad. Que acabe un sentir, nacer, morir, comienzo, final, las dos caras del vivir. Flor, llave de mi esperanza, ritual, la soledad tan solo es la luz por donde vuelve. Mini recital de las 3:30, estás escuchando a Laura Ross. Ni bien estaba llegando, tuvo que darse la vuelta por esa calle desierta, ayer poblada de cantos que lo llevaban hasta su puerta. Y ella, que prefería esperarlo sin una sola promesa, sin abrazar la certeza, su cuerpo seguía brillando porque una sombra es más refulgente y bella. Solo en su ausencia vibraba, sus largas noches llenaba amores de fantasía, pura poesía. Vivía en un mundo lejano y hoy sentado a su mesa le susurraba y la mano se le llenaba de estrellas. ¿Cómo ver que las aguas son tan espesas que no le alcanzan las alas para cruzar las fronteras, las propias y las lejanas, las de su vida sin ella? ¿Cómo prever que su amor sería huella? Solo en su ausencia vibraba, sus largas noches llenaba, amores de fantasía, pura poesía. Solo en su ausencia vibraba, sus largas noches llenaba, amores de fantasía, pura poesía. Amores de fantasía, pura poesía. Fantasía, Laura Ross. Llegamos al Info con Huellas Pintadas y cerramos esta última media hora con todo Laura Ross. Vuelven a andar pasos lejanos, luces que brotan tras oscurecer. Tiempo que fue y regresa siempre, viento del sur por la ventana. Cambia al girar la misma mirada, cruces de juego y de verdad. Voz inmortal, música del alma, letras que van pintando huellas al destino, y lloverá sobre los campos, tras el encuentro reverdecerá. Letras